¿Vale? ¿Qué quieres que hablemos? Sí, hablamos y así vemos si se graba o no se graba. Vale, y hacer la prueba de intentar subirlo a algún sitio, a ver si sabes. Yo eso de momento no me atrevo. Me ha dicho un alumno que es con herramientas. No sé, eso no nos entra de nada. Bueno, pues yo hasta que no lo pruebes. Vale. No voy a dejarte. Vale, lo que quieras.